cuya resolución, después de ardua investigación a nivel científico, comprobaron que en realidad no es una vacuna, es una terapia genética, que tremendo daño hace, especialmente en el aparato reproductor masculino y femenino. Dos, a nivel de seres humanos que han recibido esto, problemas de, a nivel cerebral y el corazón. Como le decía, ¿no? Enfermedades, bueno, de repente que hayamos tenido, ¿no?, durante años y siglos, o enfermedades que uno lo adquiera, como la diabetes, artritis, artrosis, colesterol alto, triglicéridos, bueno, pues no. Pero enfermedades elaboradas en laboratorio, eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Y el ser humano, repito, lo está padeciendo hoy. Supuestamente en una era, pues, donde todo está adelantado, todo es científico, y ya pues ya no debería haber enfermedades. Es por lógica. Pero no, lo que la grande industria farmacéutica, lo que la grande industria de médicos del mundo, lo que las grandes universidades como Harvard, Yale y tantas otras de renombre, su objetivo no es curar la enfermedad de la humanidad, sino vivir de la enfermedad de la humanidad. Un caso. A ver, hablemos de cálculos a la vesícula. 7, 8 milímetros de frente, ¿no? El médico, no, cirugía. Porque eso aprendieron en los colegios, en las universidades de medicina. ¿Qué cosa? Fármacos y quirúrgicos. Ese es su campo de acción de un médico. No hay otra. Cualquier enfermedad, medicamentos farmacológicos. Enfermedades más complejas, terapias, ¿no? Ya sea radioterapia, quimioterapia, etc. Enfermedades tipo tumoración o que sean operables, cirugía. Ese es su campo de acción. Pero ahí no están curando, pues. Están viviendo de la enfermedad. ¿Y qué son los seguros de supuestamente salud? Bueno, aquí en el Perú, pregúntale al 100% de asegurados en salud, se lamentan de pertenecer a tal o a cual seguro. ¿Por qué? Porque cuando se enferman, el querer curarse de ese mal es un vía crucis. Más se enferman por el tipo de trato que le dan que por la misma enfermedad. Es tremendo el mundo en el cual estamos viviendo. Y cuando tú tienes alguna tumoración, llámese cáncer, enfermedades terminales, estás en quimio, en radio, exámenes de todo tipo, tomografía, resonancias. Y cuando ya el dinero de tu seguro se agota o ya no hay, simplemente te desahucia. Y te dicen que hemos hecho todo lo que hemos podido. Denle calidad de vida. No porque no puedan o no haya terapias, simplemente porque ya pues se sangraron todo el seguro que tenía, el dinero de tu seguro que tenías. Ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Y nos vamos de mal en peor porque esto del calentamiento global no es mentira. En muchas partes del mundo hay huaicos y sequías donde nunca ha habido lluvia. Donde nunca ha habido calor hay huaicos, hay sequías. Y hay inundaciones en lugares donde pues nunca ha habido lluvia. Ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Y las enfermedades, como les digo, en aumento día tras día. La única manera, escúchenme bien, de poder contrarrestar esas enfermedades está en tu propio cuerpo. Y ese mecanismo que Dios ha puesto, bueno, para los que creen en Dios, para los que no, disculpen, se llama sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico está capacitado para poder contrarrestar cualquier ingreso de patógeno a tu cuerpo. Llámese como se llame. Llámese como se llame. Y se actualiza ese sistema inmune. Lo que hace simplemente, cualquier patógeno que ingresa a tu cuerpo, el sistema inmune lo detecta y, por así decirlo, lo llevan al laboratorio, lo seccionan y analizan su composición química y forman el anticuerpo. Y listo, ya estás vacunado. Así actúa nuestro cuerpo. Cosa que en una próxima ingresa el mismo tipo de virus, bacteria, hongos, llámese como se llame, tu cuerpo ya tiene el anticuerpo. Pero el grande problema del sistema inmune, y eso lo saben las grandes transnacionales alimentarias, las grandes transnacionales, las farmacéuticas y médicas, de que cuando el ser humano baje su defensa, está prácticamente expuesto al contagio o adquirir cualquier tipo de enfermedad. Justamente para evitar ello, Radio Cielo saca al aire este tipo de programas durante muchos años ya, muchos años. Y todos aquellos que han tenido ese privilegio de escuchar esta radio vienen al consultorio y agradecen, agradecen, porque encontraron sabiduría y ahora viven sin enfermarse. Sí, sin enfermarse. Hoy hablaremos pues acerca de los efectos adversos colaterales de los fármacos sintéticos. Meterse a hablar de la farmacología, en realidad, así les digo, es hablar contra una mafia, los que han vivido en el tiempo de Fujimori y Montesinos, la farmacología como una mafia multiplicado por 100 Montesinos, porque está avalado por las grandes transnacionales del mundo, está avalado por los países del mundo, está avalado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y por muchas entidades estatales de todas partes del mundo. Está avalado esta farmacología. Tanto es así que supuestamente donan, miren esa palabrita, donan vacunas a países subdesarrollados o en vías de desarrollo, les donan vacunas. ¿Tú sabes cuánto cuesta elaborar una vacuna? En 10 años elaborar una vacuna y pagar a los médicos, pagar toda la estructura, pagar todos los compuestos químicos para poder investigar y analizar y elaborar una vacuna. ¿Tú sabes cuántos millones se gasta? Es hartísimo. Es millones y millones de dólares para elaborar una vacuna. Y esa vacuna ahora vienen las grandes transnacionales farmacológicas y a los países del mundo le donan. ¿A qué países? En vías de desarrollo. Le donan, le regalan. ¿Para que vacunen a quién? A su pueblo, ¿no? Pero esto, pues, ningún capitalista del mundo, ninguno, te va a regalar un dólar, un céntimo de dólar, si de ese dólar no va a ganar 10 dólares o 100 dólares, de ese centavo de dólar. Y esas son las vacunas. Es una inversión, no es un regalo. ¿Y cómo es eso? Lamentablemente invierten con la vida de los seres humanos, con la salud de los seres humanos. A ver, para que veas nomás. La TBC. En los países, escúchame bien, en los países donde no vacunan contra la TBC, no hay TBCianos. Y si hay, contado con los dedos, literal, 1, 2, 3, 10, punto, no hay más. En los países donde se vacunan contra la TBC, hay millones de TBCianos. A ver, saca tu cuenta, pues. En realidad no están supuestamente poniendo protección contra la TBC, sino le están inoculando la TBC. Porque ¿qué es una vacuna de tuberculosis? Es el bacilo de Koch, que está adormecido, para eso es la investigación en los laboratorios, 8, 10, 14 años que se demoran, ¿no? Y lo alimentan con cantidad de sustancias biológicas, por cierto, y sintéticas, ¿no? Y ahí está la vacuna. Y para que no se malogre, mercurio. Está englobado en mercurio. Y eso nos vacunan a los países en vías de desarrollo. Y millones de tebesianos, millones de tebesianos. Y ahí está, ¿no? En el Perú, por ejemplo, el tipo de tratamiento de esto es que el gobierno te apoya. El gobierno te apoya. Sí, pero al gobierno, ¿quién le cobra? Las grandes transnacionales, pues. ¿Qué cree que esas 7, 8, 10, 12 pastillas que te dan es gratuito? Claro, tú lo recibes gratis, pero ¿a quién le cobra? A los gobiernos del mundo. ¿Y quién paga eso? Tú, pues. Cada ciudadano. Esa es la mafia. Sí. Oficial, avalado por los gobiernos del mundo. Lamentablemente ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Hoy hablaremos acerca de los efectos colaterales de los fármacos. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Curumavit. Es un producto elaborado a base de cúrcuma atomizado, camu-camu atomizado y otras plantas medicinales. La curcumina, que contiene la cúrcuma, favorece al organismo frente a los procesos inflamatorios. La vitamina C, bioflavonoides, que contiene el camu-camu, reforzando la defensa del organismo. También ayuda al cuerpo a regular su nivel de pH o balance ácido-alcalino, ya que en un medio ácido es donde se fecunda las células cancerígenas y todo tipo de enfermedades. Justamente Curumavit hace que ese pH ácido se vuelva alcalino. Y también cuando hay inflamación, cuando hay dolor en cualquier parte del cuerpo por cualquier tipo de enfermedad, Curumavit, excelente también para poder ayudar a desinflamar. Y para el pH superácido en casos de acidez estomacal, excelente para alcalinizar. Se consume una cucharita antes de cada alimento. Una cucharita antes de cada alimento, de preferencia en extracto de zanahoria. Curumavit de Laboratorio Luz Alfa lo puedes adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto vamos a aprender acerca de los fármacos y sus efectos colaterales. Cuando hablamos de fármaco, pues tenemos que entender un poquito de repente la parte histórica, ¿no? ¿Cómo apareció esto de los fármacos, ¿no? La vida moderna, el que vivimos, expone a grandes sectores de la población a nivel mundial al contacto diario con muchas sustancias, ¿ya? Y muchas de ellas son fármacos. De 10 personas que tú ves caminando en la calle, 9 usan fármacos. Que la presión, que el colesterol, que el triglicérido, que mi estómago, que vinagrera, que acidez, que dolor de cabeza, etc. De ahí que su interés se extienda más allá del uso terapéutico. En realidad, hablar de la industria farmacéutica es hablar de una mina inagotable. No es como el oro, la plata, el petróleo. 20, 30, 40, 50, 60, 100 años de extracción y se acabó. Se acabó la beta, ya no hay más. Se acabó el pozo de petróleo, ya no hay más. La industria farmacéutica no, nunca se va a acabar mientras haya habitantes en este planeta Tierra. Siempre estarán expuestos a enfermedades y por lo tanto recurren ¿a dónde? A la farmacia, pues. Desde que apareció la industria farmacéutica, millones de personas en el mundo usan fármacos, aún sin estar enfermos. Tal es el caso, por ejemplo, de las vitaminas, las sintéticas, ¿no? Tienes osteoporosis, te vas a tu seguro y te recetan cientos de pastillas, supuestamente calcio, que más daño hace a tu hígado y a tus huesos, ¿no? En vez de a la vesícula, en vez de tratar la osteoporosis, te estriñe, etc. Son sintéticos. O también de los anticonceptivos orales, que hoy, donde este mundo está totalmente erotizado, las niñas, 12, 13, 15 años, anticonceptivos orales. O preservativo, tanto en hombres y mujeres. Todos los días. Es una mina, por eso le decía. ¿Quién lo ha creado? ¿Quién lo ha inventado? ¿Gente que quiere ver sano a los hombres, a los humanos? ¡No! Sino que quieren vivir de sus enfermedades. Esa es lamentablemente la industria farmacéutica. El incremento de productos que se expenden en hábito a nivel mundial, inclusive sin receta médica. Y por último, el consumo de sustancias utilizadas por la industria alimentaria como preservantes, colorantes, por la agricultura como fertilizantes, ¿no? Sitúa la farmacología en un importante lugar del conocimiento de diversas especialidades en la sociedad. Ahora ya no solamente está pues en para supuestamente tratar las enfermedades de la humanidad, sino se han metido también los fertilizantes, sin la agricultura en los alimentos a nivel colorante, preservantes, etc. Cuando hablamos de farmacología, ¿no?, o fármaco, viene del griego farmacón. Es el más amplio sentido, toda sustancia química capaz de interactuar con el organismo vivo desde el punto de vista médico. Es toda sustancia utilizada para el tratamiento, prevención, curación o diagnóstico de una enfermedad. Ese es el objetivo de la verdadera farmacia. No es inocular sustancias que te van a hacer daño. Y eso es lo que han hecho, pues, con esta supuesta vacuna COVID-19. Es tremendo cuando uno ve lo que es los efectos, ¿no? O cómo se originaron, etcétera, etcétera. Sucede lo que sucede, ¿no?, en nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de su historia, pues de la farmacología, pues tenemos que retroceder atrás, ¿no? Cientos de años, miles de años, ¿no? Es una ciencia, sabemos, multidisciplinaria, ¿no?, porque abarca muchos campos. Surgió ya por el año 1800, cuando la Edad Media pasó. Sí, porque en la Edad Media no existía farmacología. Si se habían, eran considerados brujos, hechiceros, y eran quemados en la hoguera. Sí, lamentablemente, pero ya cuando el sistema católico que gobernó en esos 1200 años, la Edad Media, prácticamente su cabeza fue cortada, dice, según Apocalipsis, su herida mortal cuando el Papa Pío VI fue tomado preso por Napoleón, prácticamente el sistema católico cayó y la ciencia apareció. Sí. Porque aquellos que hablaban simplemente en contra de lo que el sistema católico tenía ya como un dogma, era considerado hereje, era considerado brujo, adivino, y simplemente la hoguera, lamentablemente. Cuando hablamos de la farmacología, pues hablamos desde la remota antigüedad hasta el rechazo de la obra de Galeno en el siglo XVI. ¿Por qué lo rechazaron? Edad Media, pues. Allá por el año 1700, ¿no?, la farmacología aparece, ¿no?, como ya un estudio más consciente de lo que es los medicamentos. Como disciplina se reconoce allá por el año 1850, como les digo, cuando prácticamente la ciencia se liberó de esa esclavitud, de ese amarre, de ese oscurantismo que tenía el papado. Cuando se estableció en Europa, en Estonia especialmente, el primer departamento de farmacología, John Jacob Abel, considerado el padre de la farmacología estadounidense, gracias a muchas contribuciones, fundó el primer departamento de farmacología en Estados Unidos ya por el año 1890. La civilización griega introduce el término fármaco y define una nueva concepción de enfermedad. En esa época, la doctrina de Galeno, ¿no?, la que persistía hasta el Renacimiento. Desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, constituye el lento establecimiento de cimiento de la farmacología moderna. Aparecen farmacopeas, se rompe con la tradición galénica, a través de Paracelso, por cierto, un médico suizo, y destaca el nacimiento de la química moderna, ¿no?, y el aislamiento de principios activos como la morfina. Desde más o menos 1800 en adelante, hasta el siglo XX, en realidad habla de farmacología, medicina, por así decirlo, es joven. La medicina no tiene ni 200 años. Ni 200 años. Y en 200 años, ¿cuánta ciencia, no? Pero lamentablemente no lo utilizan, pues, para curar, sino para enfermar. Ya lo vamos a ver con los efectos de los fármacos, ¿no? así que introducen el imperio de fármaco en herramientas terapéuticas. Más tarde, Bouchain, allá por el 1860, que crea el primer instituto de farmacología. Y aparece, pues, la ciencia de la farmacología experimental. Y aparece la primera quimioterapia con Salvarsan, allá por el 1910. Ya en el siglo XX, cambia todas las áreas de medicina, aumentó exponencialmente la farmacéutica, allá por el siglo XX, cuando este multimillonario del petróleo invirtió en medicina. Porque viendo en el futuro, él vio que los pozos de petróleo en realidad se iban a secar. Y se secarán, por cierto. ¿Qué hago con mis millones de dólares? Invirtió en la farmacología y en la medicina. ¿Y cómo así? Las grandes universidades del mundo, me has nombrado aquí en América, Harvard, o el Yale o Yale allá en Europa y muchas otras, pues él les propuso a las grandes universidades modernizarlo. Y no solo ellos, sino donar equipos de laboratorios de última generación. ¿Ya? Todo tipo de laboratorios para los médicos, para los fármacos, la bioquímica, la biología. Les dio todo el implemento, ¿no?, de investigación. Pero ¿cuál era el objetivo? De que estudiante que descubría algún medicamento para tal o cual enfermedad con esas maquinarias sofisticadas, él lo patentaba. Ese fue el objetivo. Y apareció la industria farmacéutica. Hoy, pleno siglo XXI, gracias, entre comillas, al apoyo de este petrolero, pues la industria farmacéutica se ha hecho a nivel mundial. Pero lamentablemente, lo único que se quiere no es curar tal o cual enfermedad, porque ustedes saben, los que han utilizado médicos, te pongo un ejemplo nomás. Aquí vienen pacientes que han sido tratados del Helicobacter pylori con fármacos. 4, 5, 6, 7 pastillas, antibióticos fortísimos para matar a la bacteria. Lo dicen, vas a tomar 14 días. Pobre hombre, pobre mujer, con quemazón, ardor, vómitos, náuseas, tiene que tomar en obediencia al médico, porque el médico le ha dicho. Pues. Por lo tanto, tiene que tomarlo hasta que termine su tiempo, ¿no?, que son 14 días. Después de 14 días, emergencia. ¿Cómo? ¿No me curaron? Sí, te mataron pues a la bacteria, pero te perforaron el estómago, el intestino, el peritoneo, te perforaron todo el intestino delgado y grueso, zona rectal y anal. Cantidad de heridas, llagas, fisuras, sangrados. Sí, ese es el efecto. Entonces la pregunta, ¿está curando o está matando? Es tremendo los efectos con la... Solo te estoy hablando de estos antibióticos que se utilizan para eliminar la bacteria. Solo de eso te hablo. ¿Qué hablar de todos los fármacos y los efectos colaterales que dejan? Otro, por ejemplo, el más conocido, la diabetes. Normalmente te receta, lamentablemente, mal diagnóstico. ¿Por qué? Porque un paciente de 40 años para adelante, 50, 60, 70 años, que le declaren diabético, eso para mí es un crimen. ¿Por qué motivo? Porque lo sentencian prácticamente a terminar con el pie diabético, a ser mutilados de las piernas. ¿Por qué? Porque el fármaco que le va a recetar y le dice esto vas a tomar de por vida, que la metformina, pues esta metformina, su efecto colateral es que te atrofia, literalmente te atrofia los riñones. Al atrofiarte los riñones, la sangre prácticamente se va contaminando más y más, aparte del azúcar que elevado ya lo tienes. Entonces, ya no llega nutrientes a la punta de tus dedos, a tus uñas del pie, ya no llega nutrientes. Porque el riñón ya no limpia tu sangre. Y esa parte del dedo se va necrosando y tienen que cortarte. ¿Por qué? Efecto colateral de la metformina en los riñones. Y así, repito, analizamos todos los médicos farmacéuticos sintéticos, toditos, el 100%, tiene efectos colaterales. Aquí en el Perú se sigue vendiendo la aspirina. Eso está prohibido. Está en la lista negra de la Organización Mundial de la Salud para consumo humano. Está prohibido. Pero aquí siguen vendiendo. Hablar pues de la farmacología, ¿no? Y los fármacos y su efecto colateral aquí en nuestro cuerpo es fatal. Fatal, fatal, fatal. Vamos a ver entonces, la mayoría de veces los medicamentos fármacos sintéticos hacen que nuestra vida sean aparentemente mejores. Reduce dolores, pero ¿a costa de qué? Te dañan toda la pared del estómago. ¿Combaten infecciones? Sí, antibióticos, pero matan tus glóbulos blancos y rojos, etcétera, etcétera. Y causan reacciones no deseadas, adversas, en algunos casos, mortales. Sí, alergias de por vida. Una interacción de medicamentos, en cambio, en la forma en que un medicamento actúa en el cuerpo cuando se toma con otras medicinas o alimentos suplementos, cuando se toma mientras tiene ciertas afecciones médicas, por ejemplo, ¿no? Cuando se toma aspirina y anticoagulantes. Y así, ¿no? Entonces, estos a las finales van a causar efectos secundarios o cambiar la forma de que funcionan estos medicamentos. Son efectos no deseados, generalmente desagradables, causados por los medicamentos. Muchos leves, graves y mortales. Sí, mortales. Somnolencia, boca seca, ulceraciones en el estómago, lo que les hablaba, problemas a nivel de la circulación, problemas de mutilaciones porque se va a necrosar, ¿no?, partes del cuerpo. Es tremendo, repito, los efectos que tiene. Las alergias a los medicamentos son otro tipo de reacción. Puede variar de leves y potencialmente mortales. Por ejemplo, las reacciones cutáneas que algunos fármacos producen, como es urticaria, sarpullidos, ¿no?, y una anafilaxia que es muy grave y mortal. Entonces, es muy importante el saber esto para no ser de repente, no automedicarse. Sería muy bueno que uno, si vas a tomar medicamentos sintéticos, farmacológicos, visites al médico especialista para que te indique, de acuerdo a tu cuerpo, de acuerdo a las reacciones adversas que hayas tenido, para evitar justamente esos dolores, ardores, quemazones, úlceras, tumoraciones, inclusive la muerte. Mucho cuidado. ¿Y qué es lo que pasa cuando estos medicamentos que son sintéticos pues te causan los efectos adversos? Hay malestar estomacal. ¿Por qué? Te pongo lo del Helicobacter o de los analgésicos o de los antibióticos. Simple y llanamente te dañan toda la mucosa intestinal. Al dañarte la mucosa intestinal, pues imagínate, ¿no? Tu alimento ya no va a ser lo mismo en la digestión. ya no, pues de repente tomar picante, gaseosa o licor, inmediatamente te va a hacer mucho daño. Te va a barrer, el uso de estos antibióticos te va a barrer toda la flora estomacal e intestinal. Entonces, comes algo, no hay digestión. Se embota, se fermenta y han pasado como 5 o 6 horas y la comida sigue en tu estómago. No hay flora. Te lo ha barrido, pues, esos antibióticos. Y a causa de ello hay diarreas, heces blandas, sangrados inclusive. Y como el estómago, el intestino está mal, la boca seca. La lengua lleno de sarro. Y si tomas medicamentos, por ejemplo, alucinógenos, o de repente contra enfermedades mentales, llámese esquizofrenia, bipolaridad, etc., todo el día esa persona está con somnolencia. Porque está drogado, literalmente está drogado. Hay cambio en el nivel del estado de ánimo, mareos, bochornos, sufocos, sudoración, sarpullidos, ritmo cardíaco muy alto, rápido, ¿no? El ritmo es muy seguido, ¿no? Entonces, como ven, los efectos en el cuerpo son muchas. Solo te estoy nombrando algunas, pero de todas maneras esos efectos se dan en nuestro cuerpo, ¿no? Esta reacción adversa se considera una reacción de toxicidad. O sea, se intoxica. Aparente debería ser por una sobredosis, pero no. Es solamente por tomar medicamentos porque tiene sustancias sintéticas. Y si tú compras cualquier medicamento en cajita, dentro de ella tiene una hojita que le llaman la posología. Y ahí está de qué está hecho, y ahí está para qué enfermedades, y también está los efectos secundarios que te van a causar. Entonces es muy importante el saber qué estás tomando para evitar los efectos secundarios, ¿no? Hace poco, en Estados Unidos, el Departamento de Emergencia por Efectos Nocivos de Medicamentos, miren, hay Departamento de Emergencias por Efecto Nocivo de Medicamentos. Es tremendo. Hay millones en el mundo y miles de ellos intoxicados por los fármacos. Casi el 40 o 50% y resultan hospitalizados por el consumo de fármacos. Es hartísimo la cantidad de pacientes que se están prácticamente intoxicando por el consumo de los medicamentos. Aquí en el Perú se sabe, ¿ya? Pero recetan nomás, pues, ¿no? Recetan nomás. Entonces es muy importante el saber estos efectos que tiene los fármacos. A veces cuando hay por mala dosificación, ¿no?, el fármaco tiene un índice terapéutico estrecho, las hemorragias provocadas por anticoagulantes orales, las reacciones adversas pueden ser debidas a una disminución de la depuración del fármaco, ¿no?, a nivel renal, y le echan la culpa a los riñones por el fármaco. O el hígado. También hay reacciones por factor alérgico. No están relacionadas con la dosificación y requieren, pues, que haya existido una exposición previa. Las alergias aparecen cuando un fármaco actúa como antígeno o como alergeno. En otras palabras, un patógeno, el fármaco. Una vez que un paciente sea sensibilizado, la exposición posterior al fármaco provoca reacción alérgica. Inmediatamente, ¿no? Desactiva la hipersensibilidad de los fármacos y pues aparece de leve hasta grave una anafilaxia y al hospital, y si no le atienden a tiempo, adiós mundo cruel. Hay fármacos también inesperados que no están relacionados con la dosis ni con el origen alérgico. ¿Ya? Esto aparece porque se administra el fármaco a pacientes que pues no le han preguntado, ¿no?, el origen genético que se tiene a la idiosincrática que tiene, que causa por los fármacos. Y hay pacientes que pues son alérgicos a los fármacos, a una simple pastilla, ¿no? Pues, su cuerpo, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado en esto. Hay reacciones adversas de los fármacos, y para ello pues es muy importante, si tú tienes alguna dolencia, alguna enfermedad y estás medicado, ¿no?, y ves que te está cayendo mal, te afecta, etcétera, anda a tu médico, ¿no?, y que te dé un buen estudio, porque los efectos son muy complicados y en muchos también son mortales, ¿no? Puede aparecer prurito, eritema, exantema, erupción, edema de las vías aéreas superiores, de los pulmones, ¿no? Se inflaman y ahí quedas porque no puedes respirar, a nivel respiratorio, o la presión, hipotensión, baja tu presión casi a cero, ¿no? Entonces estas reacciones adversas es muy importante que lo anotes o puedas explicarle a tu médico para que pues, te evalúe bien y ver qué tipo de medicina puedes tomar, o si no, optar por la medicina natural. Ya, es muy importante tener esto en cuenta para evitar estos efectos adversos de los medicamentos. Cuando hay problemas de reacción alérgica, los que alguna vez han pasado tienen hinchazón, inflamación, hay sarpullido y dificultad para respirar. Y si hay esto, inmediatamente, ¿no?, llama a tu médico o a emergencia, ¿no?, una anafilaxia, emergencia inmediatamente, ¿no? Cuando has tomado un medicamento y tienes pérdida o cambio del conocimiento, ¿ya? Eso hay que tener mucho en cuenta. Tomaste un fármaco y como que hay mareos, hay vértigos y te desmayas inclusive. O tomaste algún tipo de medicamento, inmediatamente una apariencia azulada, tienes dificultad para respirar, ¿no? O dificultad para comer, para deglutir. O también labios, lengua o cara hinchada, o está babeando, ¿no? En algunos casos inclusive hay convulsiones después de haber tomado algún medicamento. Ya a nivel de la piel, ¿no?, como hemos dicho, hay la urticaria, sarpullidos, y esto que se extiende rápido por todo el cuerpo. Otro de los efectos, habla, ¿no?, pero incapacitado. La habilidad automotriz, no puedes caminar, no puedes mover tus brazos después de haber tomado algún fármaco. Y se va empeorando rápidamente, inmediatamente, repito, emergencia. Sí, porque los efectos adversos, como les hemos dicho, en muchos casos son mortales. Sí, son mortales la utilización de estos fármacos. Hay pacientes, por ejemplo, un asmático, que tienen años, ¿no?, con fármacos para el asma y no hay curación. Solamente es paliativo para mantener dilatados los bronquios y que pueda respirar. En caso de emergencia le iban a nebulizar algunos fármacos más, pero así lo tiene. Cuando el asma, desde el punto de vista de la medicina natural, se cura. La diabetes tipo 2, después de los 30 o 40 años, se cura. Otra enfermedad donde utiliza muchos analgésicos, muchos calmantes, la artritis o la artrosis. Esos medicamentos te van a dañar la pared del estómago, te van a dañar los riñones. Entonces, ¿qué hago? Opta por la medicina natural, ¿no? Es lo mejor. La grande diferencia es que los fármacos te ponen una inyección, se desaparece el dolor. En la medicina natural no es así. Por la medicina natural no va al efecto, sino a la causa. Y el tratamiento es un poco más largo. La diferencia es que es efectiva. Lo otro es alivio, pero momentáneo. Por ejemplo, ¿no?, personas que se operaron de, hablemos de un lipoma. Ya lo operaron ya. Pase uno, dos o tres años, nuevamente el lipoma en otra parte del cuerpo. ¿Para qué sirvió la operación? El dato no es el efecto, el dato es la causa. ¿Dónde está la causa? Pacientes que han tenido cáncer, le han operado, salió bien la operación, 3, 4, 5 años nuevamente otro cáncer. Y se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Ya no me han operado? Sí. ¿Por qué ha aparecido? No, es que así es la enfermedad. No es que así es la enfermedad. Al canceroso después de la cirugía salió de alta, todo bien, le dice, señor, ¿y qué voy a comer? Come de todo, dice. Es que el cáncer se origina por lo que uno come, especialmente alimentos de origen animal. Entonces, ¿cómo yo, siendo médico, voy a decirle, no, come de todo? No es así. El objetivo, bueno, nuevamente cáncer, nuevamente cirugía, pues. Ahí tiene que gastar medicinas, bisturíes, algodón, aguja, hilo, etcétera, ¿no? Se mueve toda una maquinaria de la industria farmacéutica. Por eso que cada paciente con simple enfermedad, cirugía. Un quiste apenas de 3 milímetros, ¿no?, de ovario, de 7, 8, 12, 15 milímetros, cirugía, ¿no? Paciente con 7, 8 de litios, ¿no?, o piedritas en la vesícula, operación. Y así es como les digo, ¿no? En ese mundo se mueve la industria farmacéutica y médica, y bueno, es bueno que investigues, analices, ¿no?, antes de tomar fármacos sintéticos, porque tiene efectos colaterales en el cuerpo, muchos de ellas mortales. Y lo peor, que los sintéticos de estos fármacos se quedan en el cuerpo. El hígado ni el riñón no pueden sintetizarlo o neutralizarlo. Ahí están circulando en el cuerpo. Con el tiempo, algún quiste, algún fibroma, un tumor irán a formar. Entonces, ¿cómo hago para limpiarme? Bueno, aquí hay una terapia que se llama desintoxicación iónica celular. Eso te limpia la sangre. Dos, a nivel alimentos, pues hay que consumir bastantes cítricos. Hay que depurar el hígado y los riñones si has tomado fármacos. En este caso es el Apiosan con el D+, que es para el hígado. Dos cucharadas cápsulas antes de alimentos. O el AR+ y el Tunalin para los riñones. También está la terapia de la desintoxicación iónica celular, como su nombre indica. Desintoxica las células de nuestro cuerpo de todos los sintéticos que están dentro de ellas y de todo alimento chatarra que está dentro de las células. Desintoxicación iónica celular. Entonces, hay formas de limpiar nuestro cuerpo de las sustancias que tienen los fármacos sintéticos. Y hay forma también de poder eliminar de nuestro cuerpo todo lo que son metales pesados que originan y causan cáncer. Y también hay formas de tratar todo tipo de patologías desde el punto de vista de la medicina natural. Sería muy bueno que aquí en Perú, pues, se implante esto, ¿no? Paciente que llega, señor, ¿quieres medicina facultativa o medicina natural? Qué bonito sería. Eso hay en Suiza, en Suecia. Paciente que va, escoge lo que le conviene. Acá no. Seguro de salud, todos obligados a estar ahí. Y es un vía crucis, ¿no?, los que alguna vez han estado ahí. Así que hablar de efectos colaterales de los medicamentos es hartísimo. Es hartísimo. Si vas a tomar o tomas, tómalo con precaución. Tómalo con prescripción. No te automediques, ¿ya? Y si estás tomando, trata de tomar también sustancias naturales, productos naturales, para limpiar tu cuerpo de los efectos colaterales de los fármacos. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa. Uniendo a toda la familia.

3398. Nos vamos al distrito de Santa Anita, estamos en los Jilgueros 158, urbanización Santa Anita, segunda etapa, a media cuadra del Centro Médico Mayo. Teléfono 999-421-677. Nos vamos al distrito de Lurín. Estamos en el Mercado Virgen de la Merced, pabellón D, pasaje C, puesto 281. Muy bien, a todos los amigos de los distintos distritos de Lima, el Callao, ya saben dónde adquirir producto natural Luz Alfa más cercano a su domicilio. Y no olvide usted, cuando compra, adquiera o pida un producto natural Luz Alfa, exija que sea productos del laboratorio Luz Alfa. A continuación entramos en las llamadas 471-1898-681-1152. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Tenemos llamada, buenas. Doctor, buenos días. Bienvenida a su consulta. El Iconsin, ¿para qué es bueno? ¿Me puede explicar? Dígame usted. El Iconsin. Ah, ya, el Iconsin. Sí. Bueno, es un producto especialmente indicado para eliminar el Helicobacter pylori. Ese es su campo de acción del Iconsin. Ya, eliminar esta famosa bacteria que pues aparece en el estómago y hace mucho daño, por cierto, para eliminar, repito, el Helicobacter pylori. Ya, ese es su campo de acción. También favorece la recuperación en caso de gastritis crónica, personas que tienen quemazón, ardor, vinagrera, acidez, ya por mucho tiempo, ¿no? Es muy buenísimo, y también lo que es el ardor y el quemazón. Pero su campo de acción específico es eliminar la bacteria llamada Helicobacter pylori. El Iconsin se toma 2 cucharas en chicha morada sin azúcar, 1/4 vaso, o extracto de piña, 1/4 vaso. 3 veces al día después de los alimentos. Continuamos con las llamadas. Buenas. Buenos días, doctor. Bienvenido a su consulta. Tengo un zumbido en el oído izquierdo. ¿Y qué podría ser? Un pequeño adormecimiento en la frente. Así estoy. Y en una segunda pregunta. Tengo hongos en los dedos gordos de los pies. ¿Qué puedo hacer para eliminarlo? Porque ya se ha engrosado demasiado. Ya, a ver, va a tomar el C-plus y propóleo. C-plus y propóleo. 2 cápsulas, 2 cucharas, 1 hora antes de los alimentos. 1 hora antes de los alimentos. También... Ya para el hongos es el AR Plus y el Tunalin. AR Plus y Tunalin. 2 cápsulas, 2 cucharas, 1 hora antes de los alimentos. Eviten lo posible pescados, atunes, queso, porque es comida de hongos. A nivel local, limpie el hongos con propóleo 3, 4, 5 veces. Y encima ya al final echa aceite de copaiba. Aceite de copaiba. Y lo pones un algodón y lo vendas pues con esparadrapo o con curita. Eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Seguimos. ¿Aló? Doctor, buenos días. Bienvenida a su consulta. Doctor, quería hacerle una consulta. Me he hecho una ecografía

te da omega 3, omega 6, lo de la naranja, pero hay que consumirlo todo, o sea, toda la naranja, hay que pelarlo y comerlo todo. Ahí tienes colágeno en cantidad, no es el jugo solamente, sino toda la naranja hay que comerlo. Ya, eso es cierto que te va a dar este colágeno en cantidad, en 2 o 3 naranjas diarias tienes colágeno en cantidad. Lo que tenemos aquí en el Centro Luz Alfa es el Colabit, que también es colágeno puro y de vegetal, que se toma una cucharita 3 veces al día con los alimentos. Así que adelante. La naranja tiene colágeno, la sábila tiene colágeno, la penquetuna tiene colágeno, casi todos los productos, ¿ya? Pero recomendamos el Colabit de Luz Alfa porque está más concentrado, ¿no? Por eso que más rápido uno se recupera de osteoporosis, artrosis, desgaste de cartílago. Tenemos llamada 472-471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Buenas? Sí, doctor, buenos días. Doctor, una consultita. Diga. Tengo un familiar que le han diagnosticado a los 50 años diabetes, ahora tiene 65 y sufre, ¿no?, de la diabetes, pero también tiene un problema del nervio ciático. Quería consultarle qué se le puede dar, no sé, tal vez para minorar algunos dolores, inconvenientes que tenga, o cuál sería el tratamiento que podría seguir. Muy bien, anote, por favor. Para bajar el azúcar, diabetes tipo 2, que es el de tu familiar, es compuesto 31, una cucharita después de desayuno, almuerzo y cena. Compuesto 31, una cucharita después de desayuno, almuerzo y cena. Para los dolores, el Baikur, 2 cápsulas con desayuno, 2 cápsulas con almuerzo. Baikur. Y lo que es el nervio ciático, necesariamente necesita un quiropráctico. Ya que puede alinear lo de la columna, el sacro, ¿no? Algo está movido. Por eso que estrangula el nervio ciático y eso duele mucho. Quiropraxia, un buen quiropráctico eso lo arregla, 2 o 3 sesiones. Y que tome pues todos los días la clorofila, 2 cucharas con antes de desayuno y almuerzo. Muy buenísimo estos datos para superar la supuesta diabetes. Y en ayunas un yacón, que coma un yacón en ayunas todos los días. Eso sería su indicación, esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Buenas. Ay, doctor, buenas tardes. Bienvenida, doctor, a su consulta. Doctor, tengo mi hermano que está con espolón calcáneo. Le han determinado que tiene espolón calcáneo en el pie derecho. Y tengo también otra preguntita, doctor. Tengo mi esposo que ha amanecido con náuseas y parece que hace unos meses se midió, le hicieron exámenes, los triglicéridos lo tienen 300. Por favor, doctor, ayúdenme. Anote, espolón calcáneo. Gracias. Va a tomar el AR Plus y el Tunalín. 2 cucharas, 2 cápsulas, 1 hora antes de alimentos. AR Plus y Tunalín. 2 cucharas, 2 cápsulas, antes de los alimentos. Para el espolón a nivel local, o sea, en el talón donde pues duele, le vas a poner emplasto de arcilla. 10 cucharas de arcilla, agua de llantén, haces un barro bien espesito, tipo plastilina, una bola prácticamente. Buscas el punto donde duele y le pones directo a la piel, un trapito, un plástico y le vendas todos los días para dormir. Y que evite lo que es la leche, el queso. Y no se olvide, ¿no?, el AR Plus de una liga antes de alimentos y por último clorofila 2 cucharas con desayuno y con almuerzo. Para su esposo que entre en ayuno todo el día, no hay desayuno, almuerzo y ni cena. Solamente darle una taza de agua con medio limón, agua tibia, tibia fría. Jugo de un limón, lo exprime, lo mezclas y lo oxidas unos 5 minutos, lo dejas tapado, que no lo tome ahí mismo. Después de 5 o 8 minutos lo toma una taza cada hora. Todo el día hasta las 7 de la noche. en la noche que se coma un melón entero, en cuadritos. Y listo, y mañana sigue su actividad. Y ahí sí, ya que empiece a tomar el Abutin y el N-Col, dos cucharas, dos cápsulas, una hora antes de cada comida. Ya, Abutin y N-Col. Dos cucharas, dos cápsulas antes de cada comida. Ese es para el colesterol y el triglicérido, y que tome 2 litros de agua al día. Tenemos llamada, buenas. Doctor Alvarado, buenas tardes. ¿Cómo bienvenido, está? Que Dios lo bendiga. Bueno, mi preguntita es sobre varices. El doctor ya, la verdad que está todo como pelota, así, y también una venita parece que como que se ha salido. ¿Qué puedo tomar? Me mandó meses, no he podido ir, pero ¿qué puedo tomar fuera del en hierba, algo? Porque yo he comprado unas cápsulas, no me acuerdo cómo se llaman, no la tengo la receta, estoy en la calle. Anote, por favor. A ver. Va a tomar usted la kombucha Ganoderma, 2 cucharas con desayuno, almuerzo y cena. Kombucha Ganoderma, 2 cucharas con desayuno, almuerzo y cena. Y va a tomar agua de emoliente con una planta que se llama canchalagua. Canchalagua. Emoliente, ya. Pero una planta que se llama canchalagua, 2 litros por día. Gracias, doctor. A nivel local, vas a frotar toda esa pierna varicosa con gel de sábila. Ya cortas tamaño de una cajita de fósforo, sacas la primera capa, la gelatina, lo picoteas con cuchillo y todo, te frotas 3-4 veces al día con esa gelatina, toda tu pierna. Y evita pues lo que es grasas, frituras, carnes, etc. Eso sería tu indicación, esperemos que te mejores. Muy bien, nosotros llegando ya a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de los fármacos y sus efectos colaterales. El 100% de fármacos tiene efectos colaterales. Inclusive las vitaminas, minerales que son sintéticos, no son naturales. ¿Ya? Por lo tanto, en lo posible evitar casos de emergencia. Bueno, pues no. Pero tras de tenerlo ya como parte de tu vida, no. Sería bueno que busques alternativas, ¿no?, en la medicina natural. Para limpiar los químicos de estos fármacos, la desintoxicación iónica celular y lo que es la clorofila, 2 cucharas con las comidas. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funciona. Y quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.